campera y salgo a ver. Tengo mucho que aprender. Sabes que no sé vivir bien. Y a veces la soledad me fue tan fiel. Tan fiel, tan fiel. Y al llegar, en un sobre quedó tu tarjeta y tu amor. Es una noche más, solo una noche más.